¿Qué hechos históricos sucedieron en Barracas? Los hechos históricos que pasaron en Barracas fueron el Pacto de Barracas, 1829, un acuerdo político entre unitarios y federales y la consolidación del barrio como polo industrial desde la segunda mitad del siglo XIX.